Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. El miércoles pasado, Ciudadanos presentó una moción de censura pactada previamente con el PSOE contra el gobierno en el que ellos mismos participan en la región de Murcia. Fue una decisión no tomada en Murcia, sino en Madrid por la presidenta del partido, por Inés Arrimadas, y terminó, contra pronóstico, o quizá no tanto contra pronóstico, desatando un terremoto político en todo el país, en toda España. Para evitar que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos en Murcia se extendiese a Madrid, donde también gobiernan los del PP en coalición con Ciudadanos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones inmediatamente. En este punto empezó a torcerse una operación que había sido diseñada en el Palacio de la Moncloa para dejar en muy poco tiempo al Partido Popular sin apenas poder regional. En ese momento les quedaría solo Galicia, donde gobiernan cómodamente con mayoría absoluta, y ya de paso propinar la estocada final al líder del PP actualmente, que es Pablo Casado. Bien, 5 días después del seísmo, esto sucedió el pasado miércoles y hoy estamos ya a lunes, la moción murciana tiene visos de fracasar, ya que Ciudadanos en Murcia se ha fracturado, se ha partido en dos y una parte de sus diputados se han alineado con el Partido Popular. En Madrid, entre tanto, la oposición llevó al Tribunal Superior de Justicia, de la Comunidad de Madrid la convocatoria de elecciones, arguyendo que antes de eso habían presentado una moción en la Asamblea, una moción de censura. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció ayer autorizando unos comicios en los que previsiblemente Díaz Ayuso saldrá muy reforzada. Ciudadanos, por su parte, es posible que desaparezca después de esto, al menos en la Comunidad de Madrid, como ya lo ha hecho en otros lugares. La debacle en la formación naranja parece ya inevitable, tras el varapalo en las elecciones catalanas, en las que pasaron del pasado mes de febrero, en las que pasaron de 36 escaños, eran los el partido más votado y con mayor número de escaños, a solo 6, Ciudadanos ha dejado escapar en apenas 3 días 2 de las 4 autonomías en las que gobernaba en coalición. La situación, como podemos figurarnos, es dramática, especialmente en la Comunidad de Madrid, en la que las encuestas más recientes, como una de Metroscopia para El Confidencial, ya pronostican que Ciudadanos desaparecerá directamente del mapa, pese a que las últimas autonómicas, que tuvieron lugar en 2019, no hace ni 2 años, lograron nada menos que 26 diputados. Bien, para analizar a fondo la crisis política de esta semana, a caballo entre Murcia y Madrid, nos acompaña un invitado de excepción, que nunca ha venido a la Contracrónica, que se llama Juan Carlos Girauta, que es periodista, escritor y ex portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Por lo demás, es alguien bastante conocido en España. Girauta conoce también muy bien, especialmente bien aquel partido, Ciudadanos, una formación que abandonó hace ya 1 año y medio, tras la catastrófica derrota en las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Ya luego, meses más tarde, abandonó completamente la formación, se dio de baja, por serias discrepancias con la dirección. En definitiva, que nadie mejor que él puede explicarnos cómo este partido ha terminado por implosionar. Como os decía hace un momento, tengo al otro lado de la línea telefónica a Juan Carlos Girauta. No hace falta que le presente, aunque le he hecho ya una pequeña presentación, básicamente para los contraescuchas hispanoamericanos, que no tienen necesidad de conocerle, porque los contraescuchas españoles, todos, absolutamente todos, saben quién es. Y saben quién es porque ha dedicado unos cuantos años de su vida a la política y estuvo bastante arriba. Fue portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y además se paseó por todos los medios con gran éxito. Por cierto, era muy demandado en su momento y desde hace 1 año y medio, Girauta ya convertido en un particular, se dedica pues a escribir y muy bien, por cierto, en el ABC. Así que, Juan Carlos, es un placer tenerte hoy en la Contracrónica. El placer es mío, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, yo a Juan Carlos le conozco hace muchos años. Los que sois habituales en la contra sabéis que aquí no entran políticos, pero es que Juan Carlos no es un político. Luego, no incumplo mi palabra. Lo fue durante unos años de su vida, pocos, la verdad, y ahora ya se dedica básicamente al análisis y lo hace muy bien. Cuando yo le conocí, de esto hará ya pues tranquilamente 15 o 16 o 17 años, era analista político y escribía, y se lo decía yo en aquel entonces, las mejores columnas que se publicaban pues a principios de este siglo. Estoy hablando, gobernaba todavía José María Aznar, para que os hagáis una idea. Bueno, Juan Carlos, se podría decir que eres algo parecido a Cassandra, porque este desenlace lo venías cantando desde hace bastante tiempo. Pues sí, vamos, no tiene mucho mérito porque conocía el percal, ¿no? Conocía la maquinaria desde dentro y lo que ha sucedido con Ciudadanos se puede resumir en lo siguiente. Ciudadanos solo ha tenido un presidente que se llama Albert Rivera y cuando él dimitió se acabó Ciudadanos. Por eso yo tardé 5 segundos en seguirle. Porque Ciudadanos era un proyecto inseparable de Albert Rivera. Lo había levantado él solo a pulso y sin él no tenía sentido. Bueno, los hechos lo han demostrado y aunque mucha gente no vea eso, yo creo que con el paso de los años se acabará diciendo en los términos que te digo yo. Aquí hay un par de preguntas, Juan Carlos, sobre, bueno, Rivera se fue después de la debacle electoral del 10 de noviembre de 2019, eso nos acordamos todos. Ciudadanos se quedó con solo 10 escaños cuando venía de tener, si mal no recuerdo, 56. Vamos, una barbaridad, casi los mismos que, o 59 incluso, casi los Cincuenta y mismos, siete, 57, sí. casi los mismos que el Partido Popular. Y se apuntó él a sí mismo el fracaso en su propia lista y dijo: yo soy el responsable, evidentemente, no como hacen otros políticos, y en este caso fue ejemplar. Esto tengo que asumir las responsabilidades y se fue. Y poco después te fuiste tú. Y se hizo con el pa Inmediatamente, sí. sí, muy poquito, vamos. Yo recuerdo que fue. Estábamos en plena resaca electoral y anunciaste que te retirabas de la política. Y luego, posteriormente, esto debió ser en mayo del año pasado. Estábamos en plena pandemia, en plena primera ola, que anunciaste que te dabas de baja en Ciudadanos. Yo creo Bien. que fue en marzo, pero bueno, por ahí, sí, Sí, marzo, abril. estábamos, yo recuerdo que fue, no sé si un año, una cosa así, cuando estaban renovando los estados de alarma, que Inés Arrimadas ya enseñó la patita en aquel entonces y decidió alinearse con el Partido Socialista. Claro, tú lo veías como militante, ya no estabas viviendo de la política ni nada de esto, y estabas retirado. Y te interpeló a dar el paso. Bien, la primera pregunta y fundamental es cómo Inés Arrimadas se hace con el partido. Yo siempre pensé que sería otra persona, no diré quién, pero que no sería Inés Arrimadas, entre otras cosas porque la veía un tanto inexperta para un partido tan grande, caray. Bueno, se hace con el partido porque, primero porque tiene muchas ganas y otros no las tienen, ¿no? Y segundo porque ha hecho unos movimientos previamente para capitalizar el triunfo de Ciudadanos en Cataluña. Y esos movimientos son autoexplicativos. Quiero decir que basta con explicarlos para que todo el mundo entienda de lo que se trata. Teniendo la responsabilidad de encabezar la oposición en Cataluña a un régimen que además ha dado un golpe de Estado, ¿no? Nada menos, ¿no? Y teniendo además, oye, el honor histórico de decirle todos los días a los nacionalistas, os hemos ganado las elecciones nosotros, aunque gobernéis el primer partido es este, al que habíais estigmatizado, satanizado, ninguneado, escupido, ignorado, pues somos el primer partido de Cataluña, eso era una obligación y además debía ser un honor. Lo que hizo fue presionar para marcharse a Madrid para entrar en el Congreso de los Diputados. Pues decía, hombre, ¿para qué? En fin, esta interpretación la dejo a cada cual, ¿no? Pero para que alguien que está de jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña, presidiendo allí el primer partido de Cataluña, quiere ser diputada en el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, que eso partió de ella. Evidentemente que partió de ella. Evidentemente. Y es porque habían perdido el Entonces, interés en vamos. Cataluña, claro. Claro, es que eso fue el principio del fin del partido en Cataluña y en España. En Cataluña, porque obviamente, claro, la sensación de me largo, y además se hacen unas primarias, las gana Lorena Roldán, y ya en la presidencia de la gestoría, porque ya no era un partido, era una gestoría, Inés Arrimadas, dice, porque sí, porque se lo parece a ella, que la que ha ganado las primarias no va a ser la candidata. Y pone a otro, ¿no? Bueno, el partido pasa de 36 a 6 y pasa de ser el primero al séptimo de 8, ¿eh? Entonces, esto está detrás de otras decisiones posteriores. Es decir, aunque parezca raro, hay que tener en cuenta que la financiación que el partido obtenía de Cataluña era muy importante dentro del total, proporcionalmente. Es decir, ser los líderes de la oposición en Cataluña, los 36 diputados en Cataluña, representaban una parte de la financiación muy considerable, porque aquel Parlamento es de los que mejor paga a los grupos, a los diputados y a todo. Bueno, en el año 2016 Ciudadanos ya se convierte en un partido nacional, montan una sede en Madrid, en la calle de Alcalá, bastante grande, de hecho más grande que la de Génova, o ahí le andaba. Anduve yo en las elecciones, la noche electoral de 2016 por allí, y me quedé sorprendido de cómo había crecido ese partido en tan poco tiempo. Es decir, que se había convertido un partido que en origen, no tanto tiempo atrás, un par de años atrás, era un partido regional de Cataluña, en todo un fenómeno nacional. Y esto es atribuible a Albert Rivera y a una serie de circunstancias que se dieron en aquellos años. Pero en 2019 todo ese globo se desinfla y lo que se encuentra Inés Arrimadas es un partido no que esté yendo hacia abajo, que se ha desplomado. El panorama que ya se encuentra en noviembre de 2019, después de aquellas elecciones, es un partido con 10 escaños en el Congreso de los Diputados y que buena parte de su electorado se ha ido a otros partidos, especialmente al PP. Lo tenía difícil, vamos. Vamos a ver, es que hay que entender algo que yo creo que es crucial para comprender lo que fue Ciudadanos y lo que pasó. Nosotros no queríamos entrar en un gobierno. Nosotros queríamos la presidencia del gobierno para Albert Rivera. ¿Por qué? Porque habíamos llegado a la conclusión de que la regeneración que España necesitaba no se podía hacer sin la presidencia del gobierno. ¿De acuerdo? Rajoy ofreció dos veces a Albert ser vicepresidente del gobierno y ambas la rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Es el único caso que existe en democracia, un partido al que le hayan ofrecido entrar al gobierno y haya dicho que no. Pues porque a nosotros nos movían los principios. No estábamos dispuestos a tragarnos todo lo que pudiera llevar en la mochila el PP, que no lo sabíamos, porque la lealtad nos habría obligado a defenderlos. Ok, no íbamos a hacer como Podemos con el PSOE. La lealtad nos obligaba a defenderlos. No estábamos dispuestos a asumir eso y, sobre todo, teníamos la certeza de que las reformas que necesitaba España no se iban a hacer sin la presidencia del gobierno. Entender esto es fundamental porque está lleno de espontáneos que dicen: Ciudadanos nació para ser la bisagra, Ciudadanos nació para que no hubiera que apoyarse no sé qué. Oye, mira. No, que no nos cuenten lo que es Ciudadanos, o sea, y que no se lo cuenten sobre todo a Albert Rivera, ¿eh? Y que no nos lo cuenten a los que hicimos, Albert Rivera y yo, por delante, la expansión nacional con Movimiento Ciudadano. Una operación que fue muy larga y que fue la base de la expansión nacional que orgánicamente, como red territorial, parió Fran Hervías, personalmente, ¿eh? Vale. Entonces, que no nos cuenten a nosotros lo que es Ciudadanos y para qué nació y lo que hacía. Entonces, ese era el objetivo. Cuando es evidente que eso no va a ser posible, nos marchamos y ya está. Con lo cual, el que llega allí no llega con el objetivo que tenía Ciudadanos, a pesar de que formaba parte de la misma ejecutiva permanente. Llega para administrar 10 votos en un Congreso de los Diputados. Y administrar 10 votos quiere decir que tú puedes ponerlos en un lado o en otro. El problema es que en un lado está el sanchismo, apoyado en Bildu, en los golpistas catalanes, en el PNV y gobernando junto con un partido de populistas de extrema izquierda. ¿Ok? Esa es la explicación del fenómeno con perspectiva. Bien, eso explica lo que nos comentas de Ciudadanos, que se veía como una alternativa de gobierno real a mediados de 2019, claro, por la que no pacta con Pedro Sánchez, a pesar de que hubieran podido formar gobierno en aquel momento. Yo quiero recordar que las encuestas en la época en que Pedro Sánchez presenta la moción de censura, las encuestas nos dan ganadores a nosotros, con claridad, ¿eh? Y que Pedro Sánchez le repite y le repite y le repite durante la moción de censura a Rajoy que si se compromete a convocar elecciones, él retira su moción de censura. Y Rajoy se marcha a un restaurante y se encierra todo el día en él y no asiste a las horas fundamentales, que son el final del debate de la moción, ¿no? ¿Por qué? Porque él prefiere que gane Sánchez, apoyado por toda la basura que incluye a Bildu, antes que celebrar unas elecciones que va a ganar Ciudadanos. Esa era la situación en el mes de mayo de 2019. Yo la recuerdo a la perfección. Claro, y luego hay unas elecciones en las que sacamos 57 escaños diciendo como núcleo de nuestro discurso y como mensaje casi único que nunca íbamos a pactar con Sánchez. Eso nos da 57 escaños. La foto de Colón, de la que tantos tontines se avergüenzan, nos da 57 escaños. Eso lo he comentado muchas veces aquí, que se le acusa a Ciudadanos de haberse hecho esa foto, pero sus mejores resultados los obtuvo 2 meses después de esa foto. Obviamente. A nosotros nos da aquel resultado óptimo, nos lo da la claridad con que rechazamos el sanchismo. La denuncia de que el sanchismo es la autocracia de una banda y la falta de escrúpulos de Sánchez. Y el perfil del personaje que ha llegado a inventarse, a plagiar su tesis doctoral. Vamos a ver. Es esa claridad la que a nosotros nos sitúa en la mente de la gente, lógicamente, en la percepción de la gente, como un partido intachable que no ha llegado para coger trozos de poder, sino que está ahí con un objetivo grande y que le planta cara al sanchismo con más gracia y con más eficacia que nadie, ¿no? Claro, si tú empiezas a repetir y a repetir elecciones, lógicamente allí los que tienen más fuerza son los que tienen una implantación territorial de décadas y redes clientelares de décadas en todo el territorio. A nosotros nos acaba matando eso, nos acaba matando el IBEX, una parte del IBEX, y luego pues unas defecciones internas que hay que acordarse ahora, ¿eh? Hay que acordarse ahora de cómo lo organizaron. Quiero decir que en campaña había un goteo de gente que aparecía en portada del País diciendo que se marchaba de Ciudadanos, que el día antes nadie sabía quién era. Y el día que se marchaba tenía portada. Y se creó la sensación de que había una huida despavorida de Ciudadanos y se creó la... Bueno, tantas presiones hubo sobre el partido que ahí se comete un error que no es típico de Albert, porque Albert casi siempre acertaba las cuestiones estratégicas, pero bueno, hay un error que es que en el último tramo de esa campaña última se cede un poco y se dice, bueno, en ciertas circunstancias sí que pactaríamos con Sánchez. Y ahí está perdido ya. Ahí se acaba. Ahí nos vamos a 10. Entendemos que el proyecto de hacerse con la presidencia del gobierno no va a cumplirse, lo hemos intentado, Formoso mientras duró, y los que estábamos ahí con objetivos limpios, nos marchamos a nuestra casa y cada cual se dedica a su profesión. Y en ese momento aparece un nuevo Ciudadanos, que es el actual, que nada tiene que ver con el de hace 2 años. Exacto, y eso es otro partido, y para mí no es ni un partido, era una gestoría. O sea, hay una serie de intereses que han quedado aquí al marcharse los que tomaban las decisiones y estos intereses son que estamos cogobernando en 4 comunidades autónomas, en un montón de ayuntamientos, hay, aunque sean pocos, pues hay 10 diputados en el Congreso que pueden ser decisivos en muchas votaciones y unos cuantos senadores y se quedan ahí a administrar, a gestionar aquello. Pero eso es de una tristeza que realmente a mí es que me parecía imposible, ¿no? Que se va Alberto, ¿no? Se va Albert, se ha acabado todo, ¿no? Pero si lo levantó él, insisto, lo levantó de la nada. Cuando en 2006 aparece Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña con 3 diputados, poco después se pelean los tres y Ciudadanos es Albert Rivera. Los otros dos son disidentes. Y Ciudadanos era Albert Rivera, diputado de un parlamento regional. Y él, a pulso, construye ese partido. Entonces, es muy pretencioso venir a contarnos lo que era Ciudadanos, solo para qué nació Ciudadanos. A ver, por favor. Sí, bueno, es un partido que tiene a sus espaldas algo así como 15 años, que no es un partido nuevo, ni muchísimo menos. Lo único que su primera fase la hizo a nivel regional en Cataluña. Exacto. Volviéndonos al Ciudadanos actual, este que está implosionando en estos momentos, desde la salida de Albert Rivera y de ti mismo, Juan Carlos, hace año y medio, ha habido tres convocatorias electorales, ninguna general, pero sí tres regionales, una en el País Vasco, otra en Galicia y otra en Cataluña. En el País Vasco y Galicia, Ciudadanos nunca tuvo demasiada presencia, pero sus resultados en las últimas elecciones, bueno, fueron directamente para olvidar. Y en Cataluña, que era el lugar, el stronghold, que se dice en inglés, nada, esto fue nada, hace un mes. Esto sucedió en el mes de febrero de este mismo año y pasó de ser el partido más votado a hundirse, pero a hundirse de una Al manera, séptimo de ocho, sí, sí. efectivamente, bueno, que tuvo 158.000 votos. Y era, Cuando sí. había tenido 1.150.000 votos. Claro, cuando tú consigues solo 158.000 votos en la región donde has sido el que más votos tenías, el partido más votado, significa que tienes ya casi casi más altos cargos que votantes. Y teniendo en cuenta que si vas a los votos absolutos, en realidad al PSC le ha votado un poco menos de gente que antes. Lo que tienes es que el millón de votantes que se han marchado de Ciudadanos se han ido a la abstención y a Vox, ¿Tú porque crees? el PP también ha perdido votos. ¿Tú crees que los exvotantes y nunca mejor dicho, ha habido tres convocatorias electorales y ha perdido votos en las tres, de Ciudadanos se han ido a Vox más que al Partido Popular? A la abstención y a Vox, el Partido Popular. Ha caído. El Partido Popular tenía 4 escaños y ha sacado tres. En Cataluña, claramente. O sea que en Cataluña ese votante se ha ido para Vox. Y esto se podría reproducir, por ejemplo, en Madrid. No, yo creo que es distinto porque en Madrid el fenómeno Ayuso es otra cosa. Claro, el PP era testimonial en Cataluña y el PP en Madrid es el gran gestor, exitoso gestor durante muchísimos años. Y además Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, representa el enfrentamiento sin complejos y con éxito a unas políticas erráticas, opacas del gobierno Sánchez durante todo este año de la pandemia. Es decir, que Ayuso prolonga una tradición de buena gestión en Madrid. Y además lo hace pues en un momento terrible en el que España ve caer su PIB como en la guerra civil, así de claro, y Madrid consigue, comparativamente con el resto de España, pues consigue no convertir la economía y la salud en adversarios, sino de mirar de compaginar. Aquello, ¿no? Todas las decisiones respecto al tratamiento, a la gestión de la pandemia que ha ido tomando Isabel Díaz Ayuso han empezado con la crítica brutal, porque a ella la critican brutalmente de la izquierda, y al cabo de un tiempo con la adopción de la misma política por parte del gobierno español. Entonces, claro, Ayuso representa muchísimo más que lo que podía representar el PP en Cataluña. Ella aglutina a mucha gente que en condiciones de elecciones generales seguro que votará a Vox, la votarán a ella aquí, y desde luego no hay la tendencia a la abstención que se produjo en Cataluña, donde yo entiendo que mucha gente que votaba a Ciudadanos, lógicamente dijo, ¿y ahora a quién voto? Pues a Vox no lo quiero votar, a la abstención, ¿no? Pues ya ves, ¿no? Es normal, ¿no? Son situaciones completamente diferentes, pero hay una lectura que no han querido hacer los famosos críticos a los que tuvimos que, en fin, que gestionar en la última etapa de Albert Rivera, ¿no? Ellos estaban empeñados en que Ciudadanos era, de hecho, socialdemócrata, ¿no? Y que se tenía que entender con Sánchez, cuando las decisiones de que con Sánchez no íbamos a ir ni a la vuelta de la esquina eran firmes, colegiadas y tal. Bueno, ellos seguían en esa idea y siempre dijeron que el hundimiento de Ciudadanos era consecuencia de que no les habíamos querido escuchar. Y luego ves que apenas fueron votos de Ciudadanos al PSOE. Los votos que perdió Ciudadanos se fueron a la abstención, al PP y a Vox, por este orden. Es decir, que había tomado votos de la derecha. Es más, Obviamente, tanto en Madrid como en obviamente. Cataluña, perdón, como en Murcia, como en Andalucía, Ciudadanos gobierna en coalición con el Partido Popular. Y esto fue una Pero es que decisión que se tomó es entiendo normal. que tomó Albert Rivera. Esto es normal, la tomamos en la comisión ejecutiva y la que encabezaba y representaba Albert Rivera por una razón muy simple. Cuando a nosotros nos viene Sánchez la primera vez y nos dice que están por luchar contra el nacionalismo, por acabar con la inmersión lingüística, por acabar con el adoctrinamiento en la escuela, por acabar con el sectarismo en TV3, nosotros decimos esto es música para mis oídos y hacemos un acuerdo de gobierno que se llamó Pacto del Abrazo. O sea que prejuicios contra la izquierda no había ninguno. Ahora, cuando comprobamos que Sánchez para su moción de censura se llega a apoyar hasta en Bildu y que empiezan sus más íntimos colaboradores a hablar de que hay que indultar a los golpistas catalanes, bueno, ahí nos damos cuenta de lo que son. Entonces, nuestra negativa a pactar con el PSOE no se debe a que nosotros fuéramos de derechas. Se veía que nosotros teníamos un proyecto nacional que tenía una preocupación central resultado de nuestro origen, que era pararle los pies a los nacionalistas. Bueno, volviendo sobre el tema este de Díaz Ayuso se encuentra en eso que Miguel Ángel Quintana Paz llama PSOE State of Mind. Está fuera de ese consenso del Claro. PSOE, ese estado mental del PSOE. Y esa es parte de su éxito. El Ciudadanos de Albert Rivera procuró estar fuera de ese PSOE State of Mind, pero el de Inés Arrimadas, justo lo contrario, ha Bueno, servido como muleta. ha caído ahí, vamos, de lleno, en el PSOE State of Mind, que es la expresión que le gusta a nuestro querido profesor. Yo diría que ha caído en la doctrina, en el mosaico de doctrinas que configuran la actual izquierda posmoderna. Y que se han convertido en dogmas para todo el mundo, o sea, para los medios de comunicación, para las grandes empresas cuando deciden sus campañas publicitarias, pues vamos, de lleno, ha caído de lleno, ¿no? Pero eso ya nos lleva al terreno de la guerra cultural, Yo que es otro mundo y que es apasionante, sí. cuando Inés Arrimadas en la primavera del año pasado empezó a acercarse de una manera evidente al Partido Socialista, es decir, al gobierno en una palabra, lo traté de interpretar como mera supervivencia. Es decir, veía que sus votantes se le habían ido, que la derecha está muy competida, porque hay dos partidos, y además uno de ellos en crecimiento, como es Vox, y quizá estaba buscando votantes en la izquierda, es decir, descontentos de Pedro Sánchez, descontentos del Partido Socialista, tratando de pescar en otros caladeros. A la vista está que no le ha funcionado lo más mínimo. Es decir, que lo que procuraba era mantener aquello, porque quiere seguir viviendo de esto. Es que eso solo demuestra que no tenía ningún estratega a mano, porque claro, creerte que tú tienes el banco el caladero de votos en la izquierda es un poco raro, ¿no? Es que basta con ver con conocer un poco el perfil de tus votantes, o sea, que para que te vote un ex votante del PSOE tienes que frustrar, desagradar y decepcionar a 40 votantes tuyos, ¿eh? que ya tienes No, y no para solo conseguir uno nuevo de la izquierda, ¿no? eso, conseguir quitar votos al PSOE cuando está en el gobierno. Tú puedes arrebatar votos a un partido cuando está en la oposición y sobreviene la crisis y las peleas, Claro, pero mientras pero es estás que en en el realidad no gobierno. es ese el móvil. Es que en realidad no es ese el móvil. No hay móvil político, por eso yo le llamo gestoría. Hay una administración de intereses. Ahí no hay política con mayúscula, no hay política en un sentido noble. Ahí, decir, bueno, ¿cómo maximizo mi poder y mi influencia? Pues, coño, si, perdón, si los presupuestos generales del Estado se sacan con mi voto, yo tengo más influencia y tengo más pedigrí y tengo más caché. Y resulta que hay una serie de grandes empresas del IBEX que tienen la mirada puesta en los fondos de recuperación que tienen que llegar de Europa. Y los fondos de recuperación que tienen que llegar de Europa van a venir con más controles si salen como han salido, que es con el voto de la extrema izquierda y de los separatistas. Más control que si hubieran llegado con el voto de un partido que forma parte del Renew Europe como ciudadanos. Pero Sánchez, fíjate que Sánchez es un killer, ¿eh? O sea, no tiene un. Tiene, vamos a decir, iba a decir, no tiene un pelo de tonto. No, no, tiene un instinto. O sea, no es que sepa mucho en cuanto a ciencia política, pero tiene un instinto político indudable. Porque él entrevé que el móvil es ese y prefiere aprobarlos con Esquerra antes que con Ciudadanos, pudiendo aprobar los presupuestos con Ciudadanos. Y sabiendo que eso le va a crear más dificultades con Europa a la hora de recibir los fondos de recuperación, pero sabe que a la vez está aplastando al partido, Claro, que es un partido que ha sido su competencia también, ¿no? él también le está liquidando a izquierda y a derecha, tratando de ensanchar el espacio electoral del PSOE, que estaba muy Claro. disminuido. Bueno, que es su papel, ¿eh? Él está en lo que en lo que le él está en su interés. Lo raro es que alguien trabaje en contra de su propio interés, ¿no? Pero eso pasa cuando tu interés y el de tu partido son A distintos. su lado se ha quedado Podemos, ya convertido poco menos que en una gestoría de Pablo Iglesias personal, y Ciudadanos en una gestoría, como bien dices, personal de Inés Arrimadas. Exacto. Sí, se le ha Sí. puesto muy bien a Pedro Sánchez el panorama. Bueno, oye, es lo que tiene también tener el poder. Tú ya sabes, en fin, cómo funcionan los mecanismos de conformación de la opinión pública. Al final, en gran medida, no del todo, porque existen medios como el tuyo, pero en gran medida depende de medios que están en un entramado de intereses empresariales. Y bueno, ahí uno pues ya se pierde. Yo no soy conspiranoico, ¿eh? No, no, no, no pienso en que existan planes detallados de estas cosas, pero sí que es evidente que cuando uno tiene el BOE goza de más simpatías que cuando no lo tiene, ¿verdad? ¿Es verdad que eso se entiende fácilmente? Evidentemente, claro. Y cuando hay que pagar muchas nóminas y, en Claro, fin, claro. necesitas licencias, al final, bueno, donde manda patrón, no manda marinero. Esto no solo sucede en España, sucede en otros Claro, hombre, países. En es Francia se quejan normal. también, es normal. Es aquello de hay que llevarse bien con el gobierno. ¿Por qué? Pues porque es el gobierno. Porque es el gobierno, efectivamente. Las Ya empresas está. periodísticas son muy grandes. Tú, de todas maneras, esto que ha sucedido estos últimos días, no diré que lo veías venir. Pero cuando, bueno, tú y yo tomamos café delante del Palacio Real el lunes Sí. y claro, no nos hubiéramos podido imaginar que día y medio más tarde se iba a armar la que se ha armado. Tú Sí. esto, no voy a decir, no eres adivino, evidentemente, ni tienes una bola de cristal en casa, pero sí lo dabas como algo posible, que el partido saltase por los aires y lo hiciese de manera muy rápida, no poco a poco. Vamos a ver, yo hace un montón de tiempo que le dije públicamente a Isabel Díaz Ayuso que convocara elecciones. Hace un montón de tiempo, creo que fue en mayo, ¿eh? Del 2020. ¿Por qué? Pues porque no hay lealtad, no había lealtad. Y entonces en cualquier momento te podían presentar la moción de censura como resultado de un interés espurio. Y claro, si te la presentan, pues ya no puedes disolver las Cortes, perdón, el Parlamento. ¿Qué sucede? Que como el movimiento se hizo en Murcia, claro, a ella le dio tiempo, oye, por los pelos, porque es que minutos después ya le presentaba la moción Más Madrid, luego el PSOE y tal, Luego el Ciudadanos niega que ellos fueran a presentar la moción en Madrid, pero hay otros que dicen que estaban recogiendo firmas, que la señora Marina Bravo, secretaria general del partido, se presentó en la Asamblea de Madrid a recabar firmas para la moción de censura, ¿eh? Eso lo cuentan diputados y ciudadanos, ¿eh? De diputados autonómicos. Entonces, ya te digo, que la torpeza fue tal en Murcia que al salirle, claro, que le sale mal en Murcia y le sale mal en Madrid. Pero tú fíjate lo de la torpeza. Vamos a ver. ¿A quién se le ocurre ir a decirle a la señora Isabel Franco, vicepresidenta del gobierno murciano, que, mira, ¿sabes qué, Isabel? Te vamos a echar, te vas a quedar sin la vicepresidencia, te vas a quedar fuera del gobierno, ya no tienes el puesto de coordinadora regional del partido porque se lo hemos dado a otra, y esta otra va a ser la presidenta del gobierno en un pacto que hemos hecho con los socialistas. Bueno, ¿y por qué la señora Isabel Franco va a aceptar tal cosa cuando hay un pacto de legislatura que es de gobierno, además, con el PP? O sea, es evidente que esta señora va a reaccionar mal y lo que hace es lo más lógico del mundo, que es darle un telefonazo a su presidente. Claro. ¿O es que acaso no le debe lealtad institucional a su presidente, la vicepresidenta? Entonces le llama y le dice, está sucediendo esto. Y lógicamente falta tiempo para que a la mañana siguiente Isabel Díaz Ayuso en Madrid vea venir lo que pasa y disuelva al Parlamento, perdón, y disuelva la Asamblea. Bueno, O sea que es torpeza sobre torpeza, Fernando. la Sí, es. operación, si la operación les llega a salir desde Moncloa. Vamos, cae Murcia, cae Madrid y estaría cayendo ya esta semana en Andalucía y vamos, casi con toda Sí. seguridad, a mí no me cabe la menor duda. Bueno, y se habría quedado, Ciudadanos tendría un gobierno por primera vez, un gobierno con presidencia, que eso sí que es poder ejecutivo de verdad, y lo que va a tener es, lo que tiene ya es dos comunidades menos, de cuatro donde cogobernaba, ahora cogobierna en dos. En Madrid va a pasar de 26 escaños a cero, Sí. según todos los sondeos, porque no va a alcanzar el 5% necesario, que es el umbral para tener representación parlamentaria, y en Murcia, pues claro, imagínate tú la disposición que tendrá a partir de ahora la señora Franco hacia Ciudadanos, ¿no? Porque que encima la están presionando, la están llamando, dicen que la han comprado. ¿Cómo que la han comprado? Si la estabas vendiendo tú. Bueno, le estaban pidiendo que se censurase a sí misma, era la vicepresidenta. Que se presentara una moción de censura Contra sí a sí misma. misma, al Sí, gobierno sí. del que forma parte. Y entonces, pero además, tú fíjate, es que yo, hay cosas que se me escapan. ¿En qué mente cabe que una persona que es vicepresidente de un gobierno va a decir, ah, sí, yo me marcho y esta que me habéis colocado de coordinadora regional del partido, que sea presidenta? Y yo ya me marcho del partido. Pero es que de verdad, ¿quién se puede creer que eso va a funcionar? Es que es de un amateurismo Tenía una. infantil. Sí, tenía un aspecto un poco berlanguiano todo. Redondo enviando a Cuadrado a decirle a Franco que se cese a sí misma. No me digas que no es Sí, maravilloso. sí que es berlanguiano, sí, Es sí que es total. Yo cuando berlanguiano. estuve mirándolo el otro día dije, bueno, esto es digno de Berlanga. Qué pena que se nos haya muerto, porque de aquí se acaba una película, vamos, de toda esta Bueno, y historia. luego vienen unas presiones y unos insultos y tal. Os ha comprado el PP, pero ¿cómo que nos ha comprado el PP? Si ya estábamos gobernando, si teníamos un gobierno PP Ciudadanos. Entonces, oye, ¿no sería quizá más fácil verlo como que el PSOE ha comprado al partido? No ¿No sería lo será más suyo. fácil verlo como que el partido es transfuga? Claro, sería lo suyo. Pero bueno, ¿tú cómo ves esto? Ya sé que te estoy pidiendo que adivines y no está bien, pero ¿tú crees que Ciudadanos llega a fin de año, se come el turrón? O, es decir, que las fugas van a Bueno, continuar. se ha abierto una vía de agua enorme. Las fugas van a ser muchas y muy destacadas, porque la marcha, y además claramente la marcha hacia el PP, que ha abierto Fran Hervías, no es la de cualquiera, es la del hombre que hizo Ciudadanos como organismo fuera de Cataluña. O sea, Ciudadanos fuera de Cataluña no existía. si existe, si es una gran red territorial en el resto de España, es gracias a Fran Hervías únicamente. Al tirón, obviamente, cuando hay elecciones de Albert Rivera, pero a la organización de grupos de personas que forman las agrupaciones por toda España gracias a Fran Hervías. Bien, él, harto de lo que ve, se marcha y se marcha al PP, con lo cual está señalando un camino a muchísimos cargos y a muchísimos militantes y simpatizantes. Y la vía de agua es inmensa. ¿Quiere eso decir que la gestoría desaparecerá del todo? No, no, porque le quedan pues, 2 años de cargo a una serie de diputados y de senadores. Ahora, que algunos de ellos se van a ir al grupo mixto, vamos, eso está cantado. Que otros dejarán por vergüenza torera, dejarán su acta y subirá el siguiente de la lista, cantado. Bueno, pero ya de pura disolución, vamos. Claro, ya en términos de apurar lo que ya no existe, ¿no? Bueno, es una pena. A mí me parece un gran invento, Ciudadanos, y así lo dejé dicho hace ya muchos años. Y, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Los políticos. Bueno, y fíjate, a ver, lo que pasa es que yo la pena ya la pasé, porque como un partido en el que has sido miembro de la ejecutiva, has sido portavoz parlamentario, y que además lo has expandido por España, joder, pues perdón, ¿cómo no te va a doler? Pero ese dolor ya lo pasé cuando devolví el carnet hace un año. Entonces, todo lo que venía luego, lo único que hace es confirmar la tesis que se resume en el Partido Ciudadanos no puede existir sin Albert, será otra cosa distinta. Bueno, yo espero que no vuelvas a caer en la tentación de entrar de nuevo en política, porque eres mucho No lo mejor haré, no lo haré, analista. Fernando. No lo haré, no lo Y haré. además tienes muchos saberes, escribes muy bien, eres un tipo cultísimo, tocas la guitarra, por cierto, muy bien, que eso es algo que mucha gente no sabe, y tienes un gran sentido del humor y a la vista está de cómo mueves tus propios memes. Ojalá todos los que les hacen un meme se lo aplicasen en el cuento. Bueno, pues con esto yo creo que muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que a mí me ha quedado clarísimo. Espero que a los contraescuchas también. Ha sido un placer absoluto tenerte aquí en la contra, de verdad. Muchas gracias a ti, el placer ha sido mío, Fernando. Bueno, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluido el programa de hoy, el que es 15 de marzo. Hace, por cierto, justo un año que nos encerraron. Lo digo por si no os habéis acordado, creo que lo habéis hecho todos, al menos los que estáis en España. Así que me despido de vosotros hasta mañana, que será 16 de marzo. Hasta mañana, amigos.